casa roja desierta, delante de mí Natalie. Tenía un lindo nombre mi guía, Natalie. La plaza roja muy blanca, la nieve formaba un tapiz, y yo seguí aquel frío domingo a Natalie. Hablaba en francés muy sobrio de la revolución de octubre, y yo pensaba ya que de la tumba de Lenin iríamos al café Pushkin a tomar un chocolate. La plaza roja desierta, le tomé un brazo y sonrió. Rubio era el cabello de mi guía, Natalie, Natalie. En su pieza de la universidad, un grupo de estudiantes la esperaba impaciente. Reímos mucho, conversamos, querían saberlo todo. Natalie traducía. Moscú, los llanos de Ucrania y Les Champs-Élysées. Oh. De todo se habló, después cantamos. Luego, ellos muy alegres abrieron botellas de champán y de Francia y de un bailar. Cuando todos ya se fueron, estuvo la pieza en silencio. Quedé yo solo con mi guía, Natalie. Ya no hubo más preguntas sobre la revolución de octubre. Ya no estábamos allí. Se acabó la tumba de Lenin. El chocolate del café Pushkin, todo lejos quedó. Qué vacía que quedó mi vida, más sé que un día en París seré yo quien servirá de guía, Natalie.